Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz. Musiqueando. Un viaje quincenal por Eurovisión. Hola, hoy en esta sesión os vamos a hablar sobre las 10 canciones más famosas de Eurovisión. Estas canciones las hemos sacado de tres páginas web que tienen cada una de ellas una lista de las 10 o 20 mejores canciones de Eurovisión. Nosotros luego hemos hecho una lista con las canciones que más se han repetido en aquellas páginas web. Esta es nuestra lista de las 10 mejores canciones de Eurovisión. Waterloo fue la canción que ganó Eurovisión en el año 1974. Esta canción fue cantada por ABBA, un grupo sueco de música pop. El nombre ABBA es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro: Agneda, Björn, Benny y Annfrid. La canción Volare, nel blu dipinto di blu, representó en 1958 a Italia, en el Festival de la Canción de Eurovisión. Esta canción quedó tercera. Domenico Modugno fue su intérprete. Di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo... Diva, cantada por la israelí Dana Internacional en 1998, y de la que existe una versión en hebreo y la otra en inglés. Se convirtió en el ganador del Festival de la Canción de Eurovisión en 1998, que se celebró en Birmingham, Reino Unido. Que ha tenido mucho más éxito internacional hasta la actualidad y que fue cantada por la cantante de origen griego Vicky Leandro, quien representaba a Luxemburgo, quedó en cuarto lugar en 1984. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe? En el año 1968, Cliff Richard se presentó a Eurovisión con la canción Congratulations, que representó a Inglaterra y quedó segundo. Cliff Richard fue un guitarrista y cantante solista, uno de los fundadores de Beatles. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as as can be. I want no one to know. I'm happy as can be. You're my lover, undercover. You're my sacred passion, and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that she don't want me, I'll be vicious. Say you love me. My number one es una canción de la cantante greco-sueca Elena Paparizou. El tema, en inglés, se convirtió en el ganador del Festival de la Canción de Eurovisión 2005, que se celebró en Kiev. Gracias a este tema, Elena Paparizou es una de las artistas femeninas más consolidadas de Grecia. Per uscire sola con te e non avrei. Gigiola Cinquetti, cantante y presentadora de televisión italiana, debuta a los 16 años en el Festival de San Remo de 1964, junto con Patrizia Carli, ganando el concurso con la canción Noleta. Dos meses después, vence en Copenhague en 1964 con la misma canción en el Festival de la Canción de Eurovisión. I treni de Tuseo fue la canción que representó a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1984. El tema fue interpretado por Alice y Franco Battiato, quien además compuso la letra. En el festival finalizó en quinta posición con 70 puntos y meses después fue un éxito comercial en Italia y otros estados europeos. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Insieme, unite, unite, Europe. Con te. Salvatore Cotugno, más conocido como Toto Cotugno, es un cantante italiano. Obtuvo la primera posición en el Festival de Eurovisión de 1990 con la canción Insieme. Insieme. Per te, donna senza frontiere, per te, sotto le stesse bandiere. Una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú. Eres tú. Eres tú, de Mocedades, que es un grupo musical español formado en 1969, representó a Televisión Española en el Festival de la Canción de Eurovisión 1973, consiguiendo la segunda posición con 125 puntos, la puntuación más alta conseguida en todas las ediciones del festival por España. Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz.